Esteban fue obediente al llamado de Dios y fiel a la misión que le dio, aún hasta la muerte. Aunque no todos seamos llamados a morir por nuestra fe, necesitamos estar tan comprometidos con nuestro Señor que si fuéramos llamados a eso, no retrocederíamos, sino como Esteban, seríamos fieles hasta el fin. De hecho, es posible que alguien que lea estas palabras ahora mismo, un día tenga que dar su vida por la causa del Señor. ¿Qué sucedería si tuvieras que afrontar una situación que amenazara tu vida por causa de tu testimonio poderoso? Aunque no pudieras predecir ahora lo que harías, ¿de qué manera tus acciones pasadas revelan la manera en que podrías reaccionar si un día fueras llevado a esta situación?